Cerámicos y lo que necesites para una construcción segura. El Sureño, corralón de materiales para la construcción. Ruta 205, kilómetro 182.5. Solicita presupuesto. Tenemos plan ahora 12 y ahora 18. Teléfono 02344-454497. Celular 2345-563423. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende en CAMES, Centro de Atención Médica y Estética Saladillo, Rivadavia 3571. Teléfono 2344-451752. Celular 2345-1565-4363. La Roca y Asociados Abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. La Roca y Asociados Abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344-481-062-480-185. Inject Bell, reparación de bombas inyectoras e inyectores, sistema Common Rail, diagnóstico electrónico, reprogramación diésel, más potencia, menos consumo, anulación de urea, EGR off, comprobación sobre primer banco de rodillos inercial pesados y livianos, capaz de comprobar potencia y pérdidas, alquiler de banco de rodillos. Inject Bell, desde Roque Pérez, ruta nacional 205, kilómetros 133.5. Llámanos 02227-1546-2370. Mail injectbell-diesel@hotmail.com. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. El móvil dulce de La 106 con las superfacturas de Supercell. Qué lindo que está hoy. Para entrarle a las superfacturas de Super CLC, buen día, ¿con quién hablo? Buen día, ¿cómo estás? Habla Lorena, acá de Medical Paradiso. ¿Cómo estás, Lore? Todo muy bien, todo muy bien. Buenísimo. Acá recibiendo las facturitas. Claro, totalmente. Hoy está increíble para entrarle a la factura, ¿no? Sí, con unos matecitos o un cafecito. Exactamente. Bueno, contanos, ¿a dónde está Medical Saladillo? Médica Saladillo está en Almafuerte, 3226. Buenísimo, esto es entre Belgrano y 12 de octubre. Entre Belgrano y 12 de octubre, sí, exactamente. Ahí está, Belgrano 3226. No fue sí. Muy lejos el mobilero. Porque está frente a CLC también esto, ¿o no? Sí, está frente a CLC, claro. Sí. No fue muy lejos sí, tampoco, sí. Hoy está medio vago el mobilero, ¿viste? Mm. Tremendo. Tiene frío. Tiene frío, claro. Bueno, contanos, Lore, ¿cómo anda todo por Medical Saladillo? Todo muy bien, todo muy bien. Como siempre, estamos con menta, alquileres de artículos ortopédicos, Hacemos las plantillas también, un poco de todo. Un poco de todo, buenísimo. ¿Y está enfocado para qué gente? ¿Qué necesita qué cosas, Lore? Bastones, muletas, botas, andadores, camas ortopédicas. Después también tengo fajas, medias terapéuticas también. Buenísimo. Rodilleras. Buenísimo. Y se puede. Para los que gente que juega de team, hace deporte, claro. Hay mucho rodillera, muñequera. Eso todo se puede comprar o también algunas cosas se deben poder alquilar, ¿no? Esa parte es de venta. Ajá. Todo lo que es rodilleras, muñequera, eso es de venta. Sí. Lo que tengo alquileres son lo que es botas, muletas, los andadores, las camas, todo eso es alquileres, silla claro. De rueda. Claro, todo el resto. Todo el resto es venta. Es alquilable. Bueno, contame un poquito con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC. Con mi hija, porque está justo acá conmigo hoy. Buenísimo. ¿Y qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 10 años tiene. O sea que ya estaría en primaria, calculo, ¿sí? Sí, está en quinto grado. En quinto grado, buenísimo. Sí. Bueno, o sea que van a compartir las super facturas de Super CLC calentitas allí con algún cafecito. ¿Y a quién te gustaría saludar? A todos los clientes. Sí. Familiares. Y bueno, etcétera. A los etcétera también los saludamos. Que no se queden, que no se queden afuera los etcétera. No. Exactamente. Uno nunca sabe cuándo o se va a cruzar con un etcétera o puede necesitar de un etcétera. Exactamente. Buenísimo. Bueno, ahí está. Un saludo general, digamos. Exacto. Me encantó. Los etcétera lo vamos a incorporar nosotros también. Exacto. Buenísimo. La verdad es que hacía mucho que no hacía un móvil, por eso, viste, me agarraste. No, pero está buenísimo, me encantan los etcétera, porque lo deja librado a la imaginación del oyente, el etcétera. Es espectacular. Buenísimo, bueno, el movilero te va a sacar una foto dentro de un ratito, ahora cuando cortemos, y la vamos a poner en el Instagram de la radio, si querés, por supuesto, que es @la106.1. Lore, un beso grande, a disfrutar de las superfacturas de Super CLC. Gracias. Un beso, bueno, muchas gracias a vos. Un beso, chao. Dale. Ahí estábamos con Lorena desde Medical Saladillo, ahí en Alem 3226, compartiendo estas superfacturas de Super CLC. Y en un ratito la foto en el Instagram de la radio, @la106.1. Hacemos el cierre. No te pierdas estas ofertas de Super CLC, que solo las vas a poder encontrar hasta el domingo inclusive. Móvil Dulce en la 106. Super ofertas de Super CLC. Asados de novillito, 790 pesos. Matambre de novillito, 849 pesos. Vacío de novillito, 990 pesos. Leche La Serenísima Larga Vida Entera Descremada, 149,99. Cremón La Serenísima, 829 pesos el kilo. Arroz Gallo Oro Integral Caja por Kilo, 169 pesos. Aceite Cocinero Litro y Medio, 349 pesos. Este fin de semana, 3x2 en cervezas seleccionadas. Rutini Cabernet Malbec por 3 cuartos, 169,90. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Es como si la hora fuera más larga. O la música también. La 106. Siempre una canción. Un remolino mezcla Virus con imágenes paganas, pedido por Juan José de 25. Un toquecito de lo que dicen nuestros oyentes al 2345-414141. Laurita de Saladillo, que vio una paloma y un corazón. El chino de 25, que acaba de retirar el regalo en Super Cerdo. Mirá qué bueno, ahí nos mandó la selfie. Majo de 25, que vio un corazón. Un beso grande. Hola, lo primero que vi fue un corazón, dice Darío de Roque Pérez. Julia de Saladillo vio un ave alrededor del corazón. Miguel Ángel vio un pájaro. Perfecto, es una cosa, o el ave o el corazón. Si no, directamente al psiquiatra de Porote. A ver, ¿qué más? Florencia de Saladillo, que quiere papá cocina. Y saludos a Juan y Carlitos, que no la dejan llevar mates desde temprano, participando del sorteo. Sandra de Saladillo, que quiere la nueva familia. Isabel de Saladillo también está participando. Mensajitos que llegan al 2345-414141. Buen día, quiero la nueva familia, quiero papá cocina. ¿Y quién sos? Silvia de Saladillo, quiero papá cocina. Acordate de mandar tu nombre y ciudad también, ¿eh? Y escribir cocina con C, cocina, chiques. Si no, no los encuentran. El sorteador loco. María Isabel de Saladillo, que también está por aquí participando de los sorteos. Graciela de San Enrique. También está Miguel Ángel de Saladillo. María de Saladillo, que vio una paloma y participa de los sorteos. Osvaldo de Saladillo, que quiere la nueva familia. Lore de Roque también está participando. Cecilia de Delca ya nos pide cáncer. Primer pedido de hoy, ¿eh? Perfecto. Muy bien, Ceci, te adelantaste. Así ya se lo mandamos a Lolita. Hilda de 25, segundo pedido de horoscopete y participa de los sorteos. Marilina de Saladillo, que quiere pastas la familia y participa también. Lía de Saladillo, que quiere la nueva familia. Liliana de Saladillo también está participando, vio un ave. Un ave vio Luciana de Saladillo. Bueno, se está emparejando, se está emparejando. Buen día, Carlos. Hugo de Saladillo, que nos manda en Polvaredas, 2 grados bajo cero. Ahí está, viste, en el campo hace fresquito. Buen día, te escucho siempre, aunque mando poco. Quiero participar de los sorteos, dice Belén de Saladillo, y tenés que mandar de cuáles. Quiero la nueva familia, quiero papá cocina. ¿Qué dicen por acá? Hola, Carlos, no veo lo que publicaron. Y ni idea, Gabriel, tendrías que poder verlo. Busca el logo de la radio entre todos los estados que tenés en el WhatsApp. Un corazón y una paloma, vio Viviana de Saladillo. Bueno, es un corazón o una paloma, lo que veas primero. Lo primero, presta atención a tu mente. Cuando ves la imagen, ¿qué ves primero? Una de las dos cosas tenés que ver primero. Tienen que estar atento uno cuando mira la imagen, porque es lo primero que tu ojo, en realidad lo primero que ve tu mente. Tu ojo ve las dos cosas, pero tu mente ve algo primero que es afín a vos. Como Laura de Roque Pérez, que vio un corazón. Fiamma de Saladillo participando de los sorteos también. Mauri de Saladillo también participando de los sorteos. También está por aquí Cintia de Saladillo, que vio un corazón. Graciela de San Enrique vio un corazón también, que hasta ahora viene arriba el tema del corazón. Veo un corazón también, dice Graciela de Saladillo. Quiero papá cocina, dice Juancito de Saladillo. Hola, Carlos, mandale saludos a los empleados de Panadería Chocolate de 25 de mayo. Tendríamos que probar a ver si es cierto que hacen cosas exquisitas. Hola, buen día, quiero la nueva familia, dice papá cocina. Soy Elida de Saladillo y vi un corazón. Perfecto. Hola, Carlos, soy Lía de Saladillo, quiero papá cocina. Buen día, pide Piscis, Fer de Alvear y cualquier tema. Perfecto.

estar siempre, siempre, siempre. Contigo, amor. Uno de nuestros oyentes más románticos lo pidió este tema, es Camila, coleccionista de canciones, y se trata de Claudio de Saladillo, que nos ha pedido la música de Camila. Las 10 y 26, quería contarte que tenemos la, qué sé yo, el orgullo, por ahí, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de que un dinosaurio descubierto en Argentina vaya a estar en la nueva película de dinosaurios que se llama Jurassic World Dominion, que se va a estrenar en breve, me parece, ¿no? Así que lo hará ver al gigantosaurio Carolini, lo va a hacer, es un orgullo de la paleontología patagónica, ¿no? Le quitó la corona al Tyrannosaurus Rex de Spielberg en su momento de gloria, pero el Gigantosaurus Carolini del suelo de Neuquén también dicen que salvó a un pueblo de la extinción, ¿no? Fue descubierto en el suelo de Neuquén. El hallazgo del Gigantosaurus fue de película. Desató un dinosaurus boom en la zona, generó broncas insólitas, denuncias, robos, y también estuvo en el living de Susana Jiménez. 30 años después, el giganoto va a aparecer en la sexta entrega de la franquicia de Jurassic Park como el antagonista, el malo, ¿eh? Sacando al Tyrannosaurus Rex, va a estar el nuestro. Colin Trevorrow, el director de los últimos tres films, eligió al dinosaurio argentino para cerrar una saga que redobla la apuesta e imagina un mundo donde los gigantes prehistóricos conviven con los humanos. ¡Qué bárbaro! Bueno, a eso ya están acostumbrados los habitantes de Villa El Chocón, una localidad de 22.000 habitantes sobre la margen del río Limay. Ahí el gigantosaurio aparece por todos lados. En el acceso del pueblo, en las comunicaciones oficiales de la municipalidad, en los locales de los souvenirs, es el lugar donde hallaron por primera vez los restos, en el terreno que caminó en vida. Casi un santo local lo tienen así al gigantosaurio, porque bueno, en Villa El Chocón lo tienen como una atracción increíble. Fundada en 1968, la localidad del Chocón nació con la construcción de la central hidroeléctrica montada en el río Limay. Fue la obra del siglo en su momento, me acuerdo, ¿no? Fui a haberla ido a visitar de chico con los viejos, con mis viejos, al Chocón. Y en ese momento se creó la empresa Hidronor, cuyos empleados vivirían en el Chocón. Una urbanización de casas iguales, totalmente equipadas, con sueldos altísimos, en pleno empleo y una vida de pueblo. Todos conocían a todos directamente, era un pueblo chico, llegó a tener casi 5.500 habitantes. Bueno, uno de los empleados de Hidronor era Rubén Carolini, un mecánico cordobés que había llegado al pueblo en 1974 y había convertido su vida a trabajar en la empresa. Finalmente lo convirtieron en el jefe de taller, ¿no?, de Hidronor. No había terminado quinto grado, pero el tipo era un autodidacta, un curioso para ver de todo y también bastante testarudo, cuentan. En julio del 93, mientras recorría el desierto neuquino en un buggy arenero que había hecho él, encontró lo que parecía una rama en el suelo. Empezó a cavar y vio que era algo más grande. un fémur de 1,10 m y de 12 centímetros de diámetro. Volvió a su casa y revisó un libro de dinosaurios. No existía un registro tan grande para un fósil de este tipo. Y apuntó directo a la corona. Se fue a fijar a ver si era un Tyrannosaurus rex. Pero no, el Tyrannosaurus rex era más chico. Porque hasta ese momento era el depredador más grande conocido. 10 días antes del hallazgo de Carolini, Jurassic Park se había estrenado en los cines de todo el país, desatando el boom por los dinosaurios. El Giganotosaurus medía 13 metros de largo, vendría a ser de casi de alto, ¿no? Y el T-Rex, el más grande hallado, medía 12 metros. O sea que este era más grande. En el momento en el que el Tyrannosaurus rex era el rey del mundo, adivina, en Argentina aparecía el retador que era más grande. Era el momento perfecto, ¿no? Así que por eso le pusieron el nombre que tiene a este depredador, que ahora es el más grande del mundo, que es el Giganotosaurus carolini, precisamente por el apellido del que lo descubrió, el Carolini. Así que va a estar apareciendo en la nueva película, conviviendo con hombres, el Giganotosaurus carolini, en Jurassic World, que no sé cuándo es el estreno. Ya se pueden ver 5 minutos en YouTube, 5 minutos mostrando lo que está sucediendo y lo que se va a ver en el próximo estreno, ¿no?, de esta peli, que seguramente los chicos de Subiendo Películas la van a subir al canal de Telegram cuando la tengan disponible. Pero bueno, ya para adelantarte que en la peli el malo va a ser no el clásico Tyrannosaurus rex, sino nuestro neuquino, el Gigantosaurus carolini. Toma mate, directamente a Hollywood. Presentó Zapatos que Enamoran. Los zapatos que enamoran están en Saladillo. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Zucca, Pietras, Lázaro, Michelucci, Micadel, Sálvame María. Carteras y billeteras exclusivas. Nicole Lee y Frida Kahlo. Zapatos que enamoran. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Promociones y cuotas sin interés con todas las tarjetas. Rivadavia 3019. Siempre una canción en la 106. Tus fotos son recuerdos que tienen que quedar para siempre. Hacele el revelado químico de Paisajes 25. 20 fotos 10x15, 55 pesos cada una. 20 fotos 13, 18, 60 pesos cada una. Super promo, 50 fotos 10x15, 45 pesos cada una. 13x18, 50 pesos cada una. No pierdas tus Polaroid. Envíalas por correo electrónico 25@paisajes.com.ar. Encontranos en 8 esquina 25. WhatsApp 2345 1551 1490. Chevent llega a Saladillo. El nuevo concesionario oficial abre sus puertas y trae una oportunidad única para que tengas tu cero kilómetro. Subite a tu plan Chevrolet con la primer cuota bonificada. 100% financiado y en cuotas sin interés. Te esperamos en Chevrolet Chevent. Ruta Nacional 205, kilómetros 179, Saladillo. www.chevent.com.ar. WhatsApp 2344-440869. La comida tradicional y casera, la que te recuerda a la que te hacía la abuela, está en Modesta y Leoncia. Comida casera. Hacer realidad tu deseo. Guisos, milanesas, salsas, todo elaborado con productos naturales y frescos. Y ahora, todos los sábados por la noche, pizzas y empanadas exquisitas. Excelente servicio de delivery. 2345-415306. Instagram, Modesta y Leoncia. Emparanza 3539, entre Joaquín B. González y Cabral. Tarjetas de débito y crédito en un solo pago y cuenta DNI.

estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Te hubiera sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Tú hubieras sido antes, y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Pedido por Maricel de Roque Pérez. Ahí estamos con Te hubiera ido, Te hubiera sido antes, la versión de Rake. ¿Cómo está la mañana? Por suerte afloja la temperatura. En este momento 6 grados en la ciudad, pero en el campo todavía estamos en la mitad. 3 grados hace en el campo en este momento. Mensajitos de oyentes. Claro, ahí está Luis Oscar, que nos escribe de 25, que vio un ave. Nos escriben al 2345-414141. Pocho, que vio un pájaro y nos pide Cáncer al 2345-414141. Buen día, Carlos. Mañana se estrena la película, dice Patria de Alvear. La película. ¡Ah! Jurassic Park. Se estrena mañana, mirá. ¡Qué bárbaro! Bueno, en los cines porteños, vamos a ver cuándo la estrenan los chicos de Subiendo Películas en Telegram. Buen día, Carlitos. Quiero Papá Cocina, dice Perla Karina, y vio un ave. Veo un corazón. Gracias por el dato, Patri de Alvear. Mirá qué bueno, gracias por el dato. Julito de Saladillo, que vio un corazón. Graciela de 25 nos pide a Sebastián Yatra. Miriam de Saladillo, que participa de los sorteos. Buenos días, veo un ave, dice Janina de 25. Nadia de 25 participa del sorteo de Papá Cocina. También está participando Cristian de Saladillo, que quiere la nueva familia. Tenemos que hacer la pausa. Vamos a tener humor a las 11 hoy, como todos los miércoles. Después, contanos, tenemos preparado a Luis Landricina, al Gato Peters y al Flaco Pailos. Hoy el humor lo elegís vos. Ah, también está Ale Luthier, ¿eh? Tenemos al Flaco Pailos, a Luis Landricina, a Ale Luthier y al Gato Peters. Flaco Pailos, Landricina, Ale Luthier y Gato Peters. Lo votás mandando un mensajito al 2345-414141. Volvemos. 106. En General Alvear, la mejor calidad en cortes está en Carnicería F&M. Milanesas de carne, de pollo, bastones de mozzarella, provoleta, matambre de carne, arrollado de pollo, paté casero, grasa derretida lista para consumir, hamburguesas y los mejores chorizos, congelados de pollo, cerdo y carne, patitas, caritas, medallones de pollo, pollo y jamón y queso, milanesas de merluza, papitas noisette. Acordate, Carnicería F&M, atendido por sus dueños en el supermercado El Rosarino, 25 de mayo 935, General Alvear. En Saladillo, joyería y relojería Marchione. Amplia gama en relojería, sport de vestir y deportiva. Citizen, Casio, Timex, Treza, Feró, Monreal y muchos más. Joyas, oro 18 quilates, plata 900 y acero quirúrgico con garantía de por vida. Gran surtido en relojes de pared y despertadores. Menos el domingo, trabajamos todos los días. Joyería y relojería Marchione. Más de 35 años de actividad comercial. Gracias a clientes, amigos y proveedores. Todas las tarjetas hasta 6 cuotas sin recargo. Avenida Moreno 3348. Cestel 2344-430-301. Celular 2345-686474. Estamos de festejo en La Perla. Celebramos nuestro primer año y te esperamos con toda la nueva temporada otoño-invierno en más de 50 marcas como Maria Cher, Lacoste, Levi's, Desidrata, Oxford, Wanama, Tascani, Sweet Victoria, Swatch y Swarovski.

Estamos escuchando a Mardi Gras. Esto se llama Pensando en Vos, Nena, pedido por Horacito Balsechi de Roque Pérez. Vamos a repasar un poquito las temperaturas en la zona. En Roque Pérez, 8 grados. En 25 hacen 8 grados. En Saladillo, 9 grados. En San Enrique, 9 grados. En Del Valle, 9 grados. En Alvear, 9. En Belloso, 9 grados. En Las Flores, 7 grados. En El Trigo, 7 grados. En Gorch, 9 grados. General Belgrano, 8 grados. San Miguel del Monte, 9 grados. Y Lobos, 9 grados. Así tenemos un panorama de lo que es nuestra región, el centro de la provincia de Buenos Aires. Llega la música de Yusundur. Esto es 7 segundos en la mañana de la 106. Dale. Kuma hol dal dine yo li nek si yo monesi man li nesi man moi dilen yapal. We're thinking rudeness we should be using. I'm the ones who practice wicked charms for the sword and the stone. Bad to the bone, battle's not over even when it's won. And when a child is born into this world. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. 7 seconds away. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay. Estamos escuchando a Yusundur, que junto a Nene Cherry grabó este tema 7 segundos. Y es un tour que en el 2012 fue ministro de turismo de Senegal y tiene una cantidad de premios increíble. Fue nombrado embajador de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación. Ese año ganó el premio Príncipe Klaus y en el 2005 ganó el premio Grammy por su álbum Egypt. En el 2011 se le dio un doctorado honorario en música en la Universidad de Yale. Y me parece a mí que el premio más grande que recibió fue el premio Polar. En mayo del 2013 recibió el premio Polar, que es el equivalente al Nobel del mundo de la música. El premio Polar, que es uno de los más importantes, ¿no? El premio Polar. Tremendo. Es como el Nobel de la música, Youssou N'Dour. Este senegalés que es muy militante de las cuestiones que tienen que ver con el prójimo. Fíjate vos cómo se llama una de sus hijas, que creo que lo tengo por acá. Déjame que lo tenía por acá. Es realmente muy impresionante el nombre que le puso a una de sus hijas. Se llama Ibrahima Nelson Mandela N'Dour, sería, ¿no? Ibrahima.